anillo. Me da cera y risas. Has vuelto llorón y cansado como antes. El ciego te espera las más de las noches sentado a la puerta. Calla y escucha. Borrosas memorias de cosas lejanas evoca en silencio, de cosas de cuando sus ojos tenían mañanas, de cuando era joven, la novia, quién sabe. Alegrías, penas, vividas en horas distantes, qué suave se le pone el rostro cada vez que suenas algún aire antiguo. Recuerda y suspira. Has vuelto, organillo. La gente modesta te mira pasar melancólicamente. Pianito que cruzas la calle cansado, moliendo el eterno familiar motivo que el año pasado gemía a la luna de invierno. Con tu voz gangosa dirás en la esquina la canción ingenua, la de siempre, acaso esa preferida de nuestra vecina, la costurerita que dio aquel mal paso. Y luego de un valse te irás como una tristeza que cruza la calle desierta, y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta. Adiós, alma nuestra. Parece que dicen las gentes en cuanto te alejas. Pianito del dulce motivo que mece memorias queridas y viejas. Anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio volvía al sosiego, qué triste lloraban los ojos del cielo.